Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Ya sabemos que la desnudez va más allá de la piel. En este programa dedicado a la desvergüenza, pretendemos despojarnos de al menos de algunas de las vergüenzas que llevamos a cuestas y explorar el complejo y poderoso mecanismo que nos hace experimentar este sentimiento. La vergüenza, como construcción social, perpetúa un sistema de valores destinado a controlar nuestros pensamientos y comportamientos. A través de estas ondas radiofónicas queremos desafiar este orden, reconociendo que la vergüenza no solo se imprime en nuestros cuerpos de maneras muy diversas, sino que también se convierte en un tabú y en un secreto que hay que llevar oculto. La vergüenza es una forma de autocontrol. Nos genera malestar y la sensación de vivir en una contradicción permanente y en un constante ir en contra de nosotros mismos. Vergüenza y control se entrelazan en torno a nuestra menstruación, arrugas, lorzas, barrigas, opiniones, acentos, deseos, sexualidades, nuestro placer, nuestros genitales, vergüenza de nuestra desnudez, nuestro color de piel. La vergüenza es una forma de dominación que el patriarcado pone en marcha para someternos y ocultarnos. La vergüenza es un sentimiento relacional que determina en gran medida nuestra manera de interactuar con las otras y con nuestro entorno. Hoy, a través de estas ondas fucsias, enseñamos nuestras vergüenzas. Vamos a empezar primero con una catártica tertulia, donde vamos a compartir nuestros propios procesos o el de otras desvergonzadas que nos sirvieron para abrir camino. Valentina nos va a hablar del libro La vergüenza, de Annie Ernaux, y María nos va a adentrar en la película Blue Jean. Alicia, por otro lado, nos va a compartir sus reflexiones acerca de la vergüenza y el acceso a la educación básica. A los controles hoy nos acompaña Miriam, también está acompañada por Elena e Inés, y bueno, yo misma os cuento que aquí está todo listo en este estudio de la Escalera Caracola. Que empiece Sangre Fucsia. They say I'm crazy, got no sense. But I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. You see, I'm sort of independent. I am my own superintendent, and my star is on the ascendant. That's why I don't care. I don't care. I don't care what they may think of me. I'm happy-go-lucky. They say that I'm plucky, contented, and carefree. I don't care. I don't care if I do get a mean and stony stare. If I'm not successful, it won't be distressful, 'cause I don't care. A girl should know her etiquette. Alas, alack. Propriety demands we walk a narrow track. When fellas used to blink at me, I'd freeze them and they'd shrink at me. But now when fellas wink at me, I wink at them right back. I don't care, I don't care if people frown on me. Bueno, estos días hemos ido preguntando en redes sobre las vergüenzas de las que nos hemos ido liberando, y algunas de vosotras nos habéis ido compartiendo que, por ejemplo, habéis perdido vergüenza a comer solas en público, a llevar pelos en los sobacos, a no ser perfectas, o a enseñar cacha sin sentir vergüenza o miedo a que critiquen tu cuerpo. También hemos preguntado sobre esas personas que nos han servido como modelo y a quitarnos estas vergüenzas. Y de hecho, muchas de vosotras habéis comentado que Gloria Fuertes ha sido una de esas personas. Arrancamos esta tertulia pues reconociendo que obviamente cada persona tiene distintas formas y perspectivas a la hora de afrontar su propio proceso de desvergüenza. Es decir, liberarse de eso que nos oprime y que dificulta el desarrollo de nuestra propia identidad, de nuestro propio ser y estar en el mundo. humildemente, hoy queremos aquí construir un breve correlato de la desvergüenza. Así que a ver, compañeras que estáis por aquí en el estudio, que os voy a lanzar una pregunta en breve. Y no sé si igual queréis compartir alguna experiencia en primera persona o quizá hablar de alguna persona, ¿no?, que os sirvió de inspiración para liberar, bueno, pues esos tabúes o esos vergüenzas, ¿no?, que controlan nuestras vidas, ¿no?, y que hoy pues os sentís bastante liberadas o que tienen mucho, mucho menos impacto en vosotras. No sé si se os ocurre una, si de repente cuál de esas vergüenzas ya no está tan presente en vuestras vidas. ¿Quién abre esta tertulia emocionante? Pues venga, yo creo que me he liberado a lo largo de los años de la vergüenza de hablar en público, pero no solo de hablar en público, sino de hablar en público con mi español, que no es el español de la RAE. Con lo cual aquí hay dos procesos paralelos. Alicia se está riendo mucho. Es del de la RAI, a lo mejor. Radio, televisión italiana, para quienes no estén, no conozcan la televisión italiana. Pues eso, con lo cual, el miedo a hablar en público, uh-huh, creo que se me ha quitado bastante gracias a Sangre Fucsia. Fíjate tú, yo que he tenido carrera académica y que tenía que hablar en público, uh-huh, muchas veces me cagaba muchísimo cada vez que tenía un micro en la mano. Uh-huh. Y ahora aquí creo que este clima, el que creamos aquí entre nosotras y el hablar desde nosotras y para, uh-huh, amigas y amigues, la verdad es como, bueno, venga, o sea que no pasa, uh-huh, nada. Con lo cual, esta es una de las cosas de las que me he liberado. Y luego, claro, como tienes que hablar, como sabes hacerlo, lo de no hablar perfectamente también se me ha ido quitando. Uh-huh. Yo que aprendí inglés y alemán en el cole y lo hablaba muy bien, y fue llegar aquí sin poder hablar ni una palabra de castellano y entonces mezclarme con la gente y empezar a chapucear cosas en itañol, cosas que además que sigo haciendo sin problema, y ha sido una liberación, la verdad. No sé, Alicia. No había leído el cuestionario, perdón, pero lo que pienso así a bote pronto es que, sí, para tener vergüenza hay que tener un fisquito de conocimiento, uh-huh, y que yo he sido siempre una persona muy impulsiva, descerebrada y, uh-huh, y sin mucho fundamento, y lo que me está pasando es lo contrario, y además lo hablábamos hace un momento en la puerta, estoy en un proceso de adquisición de vergüenzas que no tenía, uh-huh, nunca he tenido ningún problema en público, cantar, que mira cómo canto, sí, y hacer las cosas que hago sin vergüenza, uh-huh, ninguna, y ahora que no sé qué ha pasado, empiezo a preguntarme, a ver, ¿qué, pues, es necesario que tú digas esto? ¿Hace falta que ¿A dónde va? Claro. Me está empezando a pasar ahora, después de vieja. Pues fíjate que eso me está recordando a una de las cosas que yo había pensado en el mantra que yo escuché muchas veces de pequeña. ¿Qué va a pensar la gente? A esto, uh-huh, que estás comentando tú, ¿no? De que es, si lo que yo digo es suficientemente interesante como para que le interese a la gente. No sé si va por ahí o no. Bueno, vengo de un contexto familiar atípico, en el sentido de que, uh-huh, todo el mundo hacía lo que le parecía bien en, uh-huh, cada momento. No había religión, no había, uh-huh, más moral que no. O sea, mi, uh-huh, abuela, había unas pelotitas de goma que rebotaban mucho, que optimizaban la energía potencial cuando caían. Eso no sé cómo era, pero rebotaban mucho. Y mi abuela decía, eso es como el mal. Esa pelota es como el mal. Cuando lo lanzas, no sabes qué va a pasar. O sea, todo estaba bien menos hacer el mal. Bueno. Y esa era la única moral que había. Ajá. Perdón, no sé por qué estaba abandonando. Sí, no, bien, por el mantra que yo escuchaba, que el mío era mucho qué va a pensar la gente, cómo vas a ir así vestida. A mí, yo es una de las cosas que he recibido durante mi educación de peque, de cómo vas a ir así, que con esas pintas, o peínate bien, vístete bien. Sí que es un mantra que he recibido durante muchos años de mi vida. Y de las cosas que siento que he podido liberarme, pues también un poco en la línea de Valentina a la hora de expresar mi opinión. O sea, que a mí me costó, además, recuerdo que ha sido un proceso, me acuerdo mis primeras asambleas feministas, que eran contextos, bueno, amigables, ¿no? Cuanto menos. Y de alguna manera también me servían de modelo, ¿no? Las compañeras que decían cosas, expresaban su opinión, a veces igual emocionadas y a veces no de una manera muy asertiva, o a veces incluso también un poco como enfadadas o tal. Y para mí ha sido un proceso, el estar ahora mismo en estos micrófonos y compartir esto con vosotras, que ha sido un proceso muy consciente de yo también tengo derecho a hablar, a expresar, y si digo tonterías, pues digo tonterías, pero sí que ha sido como algo muy consciente, igual que la desnudez, también ha sido algo como súper consciente. De hecho, recuerdo perfectamente la primera vez que me desnudé en público, que ya era, no era tan mayor en comparación a otras personas, me imagino, con 20 alguno, ¿no? Mi primera vez en una playa nudista. Me acuerdo que en aquella época tenía una novia y me llevaba ahí. Yo era como, como de estas cosas que tienes mucho deseo de hacerlo, pero a la vez la vergüenza me hacía, no, Rebeca, ¿tú cómo vas a enseñar tu cuerpo aquí, no? O sea, que tu cuerpo no tiene nada que decir, o sea, que no. Pero bueno, pues cambiando ese mantra, ¿no? De decir, oye, esto, que tu cuerpo también tiene derecho de tomar el sol aquí, de bañarte en el mar, sí que ha sido una de las cosas que hoy por hoy me siento bastante cómoda. Es cierto que todas estas cosas que comentamos, la vergüenza es algo como muy relacional, que siempre depende del contexto, ¿no? Y estamos hablando de contextos, pues eso, cuanto menos amables, ¿no? Y pues no sé si me desnudaría en determinados contextos, o no sé si sería capaz de expresar mi opinión, ¿no? En determinados contextos tampoco. Pero bueno, yo creo que no vamos mal, ¿no? De liberación. Alicia, tú un poco más regular, ¿no? Porque yo voy para atrás. Bueno, vamos con la siguiente, que igual ahí, pues... Un segundo, Rebe, sí, que sí. Luego no quería hablarlo ahora, porque luego lo voy a hablar con el libro de Annie Ernaux, pero a mí una cosa con la que he peleado mucho de adolescente, sobre todo, era la vergüenza de clase y de venir del pueblo, cuando de repente iba al instituto en una ciudad. Y es una cosa que me provocó mucho sufrimiento, especialmente porque, como tú decías antes, como en relación a la vergüenza, estaba yo en un ambiente muy pijo. Además, lo pijo provinciano, que es lo peor del mundo, que hay una especie de uniformidad extrema en todos los comportamientos, los consumos, los gastos y la forma de estar en el mundo. Y me he ido liberando poco a poco en lo que luego se ha transformado pues más bien en orgullo de clase y en compartir desde otro punto de vista, ¿no? Y no desde el pijismo más absoluto y aburrido, diría yo. Sí. Además aprovechamos para mandar un abrazo enorme a todas las fucsias de provincia y del entorno rural, que les mandamos mucho amor y un abrazo enorme desde aquí. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Pues obviamente, como comentaba Alicia, por eso lo hilaba, ¿no? Que ya nos gustaría sentirnos libres y unas completas desvergonzadas. Estamos en ello. Pero sí que es cierto que algunas de esas vergüenzas pues todavía están presentes de una o de otra manera, ¿no? Que nos siguen lanzando esos mensajes de cómo deberíamos ser, de qué deberíamos contar, que condicionan de alguna manera pues nuestro ser y estar en el mundo, en definitiva. Así que, bueno, pues vamos a ir adentrándonos en este proceso catártico que quiero hacer yo aquí, liberador y fucsia, de enseñar nuestras vergüenzas. A ver, compañeras, ¿qué vergüenzas todavía creéis que tienen bastante peso en vosotras, en vuestra manera de socializar vuestros cuerpos o vuestra manera de interactuar con otras o en determinados contextos? ¿Qué me decís? ¡Chachán! Silencio a la hora de desnudarnos aquí con las vergüenzas propias. Pues, a ver, el cuerpo para mí sigue siendo ahí un nudo. Además, que pensaba, a ver, más o menos resuelto, que dices, no, llega un cierto punto en el que dices, bueno, soy así, me voy aceptando, voy viendo a mis compañeras, veo que no hay ningún cuerpo normativo, como decimos todo el rato. Además, el cuerpo perfecto no existe, madre es mía. El que Alicia, claro, es verdad, perdón. Aparte de la diosa Alicia que tenemos aquí con nosotras, el resto, las pobres humanas, enfrentarse al cambio del cuerpo que ha llegado con la menopausia está siendo todo un proceso de la hostia que además me ha devuelto un poco a mí 17 años, 16, a la adolescencia, al cuerpo... a un cuerpo hipernormativo que pretendía yo alcanzar, que obviamente no es posible... que pensaba estar en otro punto y de repente me ha devuelto ahí. Es un poco como volver a la casilla de salida y sabiéndolo todo el feminismo que tenemos en la cabeza, todas las amigas con las que compartimos estas inseguridades, y sin embargo todavía tengo un trozo para andar para volver a encarnar un cierto bienestar. ¿Quieres lanzarte, Alicia? No voy a decir nada interesante. A mí me produce algo bastante cercano a la vergüenza el sentirme débil, enferma, que no llego, que no puedo empujar a todo el mundo para ahí. Y afortunadamente todavía me pasa poco, pero esto es así, me va a pasar cada vez más. Y cuando no puedo con todo, me da un poquito de vergüenza. Y cuando no puedo ir a hacer algo porque estoy mala, o el otro día me dio un tirón y no podía tocar y cancelé una cosa, y me da una vergüenza decir, mira, es que no puedo tocar. Eso es lo más parecido a vergüenza que me da. Bueno, yo tengo aquí una retahíla de cosas que todavía me dan vergüenza. Por ejemplo, fijaros, una de las cosas que a mí me ha calado muchísimo en mi socialización de peque es el tema de comer en público. De que nunca sé si estoy comiendo lo suficiente o estoy comiendo demasiado. Y sobre todo, por ejemplo, comentarios de que se pueden hacer súper normales, de uy, cuánto hemos comido, hay tanta comida, vamos a pedir. A mí me afecta muy de lleno, es como, uy, estoy comiendo demasiado, me van a decir que... O van a pensar, uy, qué poco come, si está gorda. Como... Esos mensajes todavía están súper presentes, y seguramente que a muchas de las personas que nos están escuchando con todo el tema de trastorno, ¿no?, de la alimentación, que nos afectan especialmente a las mujeres, seguro que es algo que les resuena. No me pasa tan a menudo ni todo el rato que como, pero sí que todavía, si escucho algún mensaje de eso, me puede calar muy dentro y decir... O sea, que estoy comportándome como debería con la comida en un entorno social, sí que es algo que todavía, bueno, obviamente puede asociar a la gordofobia interiorizada, pues a hábitos alimenticios, y que nos siguen machacando muchísimo. Entonces ese tema lo tengo ahí, bueno, que a veces me afecta, no tanto como antes, pero sí. Luego también otra de las cuestiones que hablábamos también en un programa anterior, pues el tema de mi orientación del deseo, ¿no? El tema de estar saliendo ahora o reconociéndome como persona bisexual, pues también no sentir vergüenza, pero sí, sentir una sensación en determinados contextos. Obviamente sí que puedo vincular mi orientación sexual todavía a la vergüenza. O sea, que todavía todo eso lo tengo muy, muy presente, que espero que esta apertura en público me libere completamente de ellos. Y luego una cosa que a mí me ha ayudado mucho también, pues hablando un poco de modelos y referentes, por ejemplo, una de las cosas para hablar de estas cosas, que son bastante traumáticas y que tienen mucho peso, a pesar de, como dice Valen, todo el feminismo que llevamos encima, todas las amigas que nos acompañan, ¿no?, todas apoyo, pues es que eso está lamentablemente muy presente en muchas de nosotras, y hay mucha vergüenza a la hora de hablar y compartirlo, ¿no? Porque parece que todas aquí somos feministas, somos listas, nos hemos leído la teoría, y parece que estas cosas, ¿cómo te va a dar vergüenza comer, ¿no? ¿Cómo te va a dar vergüenza de tu cuerpo? ¿O cómo vas a pensar que lo que vas a decir es una tontería si tú eres una mejor asertiva? O sea, que a veces, ¿no?, podemos caer en eso también nosotras mismas. Y a mí una persona que me ha ayudado mucho a trabajar, una cosa que, bueno, eso sí que me da muchísima vergüenza y que todavía soy bastante poco capaz de hablar, pues de situaciones, experiencias muy traumáticas relacionadas con el abuso y la violencia que he vivido. Y, por ejemplo, Pamela Palenciano, su manera de abordarlo me parece como una manera muy liberadora, hablar de esos temas, y que me ayudan de alguna manera a conectar con ese proceso de desvergüenza. Así que eso puedo decir yo de esto. Como veis, yo vengo bien preparada al cuestionario. No Total. Sé. Bueno, pues vamos a ir... vamos a ir terminando ya, bueno, terminando, que queda una buena pregunta de cierre, ¿no?, para esta tertulia, que es un temazo, porque la pregunta va sobre en qué bando debería estar la vergüenza, ¿eh? Bueno, voy a introducir un poquito para que podamos entender un poco. Preparando esto, bueno, pues intenté leer un poco y tener un poco yo de contenido para esta tertulia, y me leí el artículo de Lola del Gallego Noval, que está publicado en Pícara Magazine y está titulado La vergüenza va a cambiar de bando, y que os invito a leer. Habla de la película El triángulo de la tristeza, de Ruben Hoslust, que también os invito a ver si no la habéis visto, que es un peliculón. Y bueno, se hace preguntas sobre el sentimiento de vergüenza ajena, que es otro temazo, y sobre la vergüenza, que también enlazaba un poquito Valen, que sentimos las personas oprimidas. Y plantea si los opresores se sienten esa vergüenza o qué tipo de vergüenzas, ¿no?, pueden sentir. Y cito literalmente el artículo para poner un poco más de contexto. Dice, sentimos vergüenza a través del habla, ya sea por la ruralidad, la clase o por los marcadores de racialización, por la pobreza, por la falta de educación formal. Se vive la vergüenza en la disidencia de género y de la orientación del deseo. Se siente vergüenza hacia el propio cuerpo cuando incumple la norma blanca cis heteropatriarcal, delgada, capacitista y burguesa. Y ahora, pues me planteaba yo eso, ¿no? ¿Y si devolviéramos la vergüenza a quienes nos lanzan, ¿no? Y ahora os lanzo yo la pregunta. ¿Creéis que la vergüenza debería de estar en algún bando? ¿Que este castigo social, que en definitiva es la vergüenza, ¿no?, debería sentirlo alguien, algún grupo, ¿no? ¿Qué acciones o actitudes son merecedoras de este estigma? Si es que hay algo que lo pueda ser. No sé qué os plantea esto que os estoy comentando. Pues aquí es una palabra que en contexto hispanohablante se usa mucho, ¿no? Cuando tú le gritas a alguien, ¡vergüenza! Uh-huh. ¡Oh, sois unos sinvergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Es una vergüenza! Y normalmente, o sea, lo que más recuerdo yo es que se dice siempre a las clases opresoras, ¿no? Uh-huh. Os tendría que dar vergüenza. Sí. No es la vergüenza de que hemos encarnado la vergüenza de las oprimidas, la vergüenza de quien están más abajo. En realidad es la vergüenza de quien está más arriba, de quien tiene el poder, tiene los medios económicos, tiene el poder político, y parece que cualquier cosa, o sea, que nada le da vergüenza. Pensamos en Ayuso y lo que hizo con las residencias, ¿no? Uh-huh. Que dejó morir a, ¿cuántos? 7.000 personas ancianas. Esto es una vergüenza como tal, con lo cual para mí que, o sea, tiene sentido, tampoco puedo articular mucho más porque no me había preparado la tertulia, pero el concepto de que la vergüenza cambie de bando me parece como muy, muy visual. Uh-huh. Y muy de justicia social básica, uh-huh, además. Sí, no sé. Antes, cuando era pequeña, las personas que expresaban de forma pública opiniones antidemocráticas, antiigualitarias, racistas, eran objeto de un cierto reproche social blando, uh-huh, que no sé si equivalía a la vergüenza, porque no creo que la sintieran, pero sí eran desestimadas como parte del cuerpo social de alguna forma. Y ahora esos mismos, quiero decir, ha habido un cambio previo de bando de la vergüenza, porque todas estas personas que antes nadie se las tomaba en serio, porque eran un facha este, ¿sabes? Pero de repente veo el otro día, yo que paso mucho tiempo en el transporte público, un muchacho delante de mí subiendo unas escaleras de la misma estación con banderitas de España en todos los elementos visibles de su ropa y complementos y mochila. O sea, no te vas a perder, por muchas cercanías que cojas, no vas a salir de España, ¿sabes? Ya. No lo sé. Y esto... esto antes a mucha gente le hubiera dado vergüenza. Y bueno, lo bueno es que a la gente que no las lleva no le da vergüenza no llevarla. Que por lo menos eso nos queda, ¿no? Pero sí, yo, o sea, que la verdad que en esta, aunque lo pensé y os lanzaba la pregunta, tampoco se me ocurría, ¿no? Porque también a veces enlazaba como la vergüenza como venganza y decía, ay, no sé si es algo que me conecta mucho, mucho conmigo. Pero fijaros, esta semana he descubierto la obra de unas artistas que me ha encantado y que ojalá, pues igual en algún momento puedan venir por aquí por el estudio Fucsia o hacerle alguna entrevista o hablar de su trabajo, y hablan de la memoria colectiva y de la vergüenza que muchas veces podemos llevar. O el peso que podemos llevar sobre eso, ¿no? Las artistas forman parte del grupo Art al Cuadrat, son dos artistas gemelas y de Valencia. Y bueno, pues en la obra que me acercó esta semana y que ha sido así un poco casual, pues transforman relato del dolor y de la vergüenza de muchas mujeres durante la posguerra y la dictadura franquista que fueron rapadas para ser avergonzadas en sus pueblos, en muchos sitios, ¿no? Seguramente que os suena, ¿no? Que les daban el aceite de ricino para que se fueran cagando y por la calle les hacían pasear, pues se transforman, ¿no? Ese relato para hacer un relato colaborativo, reparador, restaurador, curativo y que honre un poco, ¿no?, la memoria de estas mujeres, ¿no?, que ha sido muy abandonada, ¿no?, porque cuando hablamos de la memoria histórica se honra las personas que fueron fusiladas, pues en todos los pueblos igual hay en la calle o la plaza de algún señor que estuvo en el partido, ¿no?, comunista, pero es verdad que esta parte de las rapadas ni siquiera está documentada, nos comentaban que hay muy poca documentación, y a partir de esto que quería comentar y que ya yo creo que hablaremos en otro programa dedicado seguramente a la memoria y al archivo, que nos va a gustar mucho hacerlo, pues pensaba en esa vergüenza que podemos llevar, sobre todo, ¿no?, pues, estas teorías que hay, ¿no?, de que arrastramos el trauma, ¿no?, de generaciones, y mi abuela estuvo vinculada con este tema de ser rapada en su pueblo, o sea que como de alguna manera a mí esto me llega y os lo puedo decir seguro, vamos. Entonces decía, jo, que yo tenga, o de alguna manera mi lastre, o mi abuela, ¿no?, o las generaciones que venimos estas tengamos vergüenza, y decía, jo, pues que tengan vergüenza el otro bando, aquí lo tenía como, me salía súper claro, y no me salía desde la venganza, o sea que me salía igual como desde la reparación, es decir, el otro bando es el que debe de tener vergüenza de que su abuelo hiciera esto a mi abuela. Y que sea súper presente, ¿no?, que esta vergüenza para que no vuelva a suceder, ¿no? No que nosotras tengamos la... Y ahí es donde decía, pues sí, esta gente tiene que sentir vergüenza de eso, generacional, y que dure, se transmita a muchas generaciones. Es donde a mí me salía. No sé. Sí, Alicia, sí, claro. Es que a mí yo conocía esto desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y después supe que esto mismo ocurrió con las mujeres que habían sido colaboracionistas de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial en la Francia liberada. Uh-huh. Y claro, y el tema no es tanto político como de recordarles a las mujeres cuál es su sitio. Uh-huh. Y es una cosa muy, muy patriarcal, muy... Uh-huh. Claro, operan, bueno... Sí, operan otros factores, claro. Pero de fondo está esa cosa de, tú eres mi mujer y tienes que estar donde yo diga. Uh-huh. No mi mujer de que te hayas casado conmigo, sino de que, de que eres de mi rebaño. Uh-huh. Bueno, pues si os parece dejamos aquí nuestra tertulia, que ya nos hemos sacado varias vergüenzas, yo creo. Continuaremos en algún otro momento y vamos a una pausa musical. Miri. Aquella niña no quería pasar por esto. Sentía que algo pasaba que era diferente al resto. Hacía una guerra interna, la armó de paciencia. Y supo que iba a ser una lucha, su mera existencia. Soy cada día de mi vida que me lo negué. Soy cada vez que las miraba como amiga. Soy cada página del diario que llené, contándome a mí misma lo que sentía escondidas. Cuando pensé que yo nunca iba a ser feliz. Cuando pensé que este mundo no era pa' mí. Que solo yo lo viví así, que estaba sola. Que mi secreto estaba a salvo dentro de mi cueva. Yo soy cada chico con el que salí. Cada vez que sentí, no está mal pero no es suficiente. Cuando creí que estaba lista pa' contarlo. Cuando volví a callarme con el corazón pedazos. Soy mi primer beso de verdad. Sé que fue real, ya no había duda que esa era mi identidad. Soy los mensajes que me mando y que leí a escondidas. La ilusión que no compartí ni con mis propias amigas. Soy cada calle que no nos vio de la mano. Los ojos abiertos vigilando mientras nos besamos. Cada baño de bar que fue refugio para acercarnos. Soy cada vez que nos quisimos desde lejos. Los mariquitas, que me quieren mucho. Ser bollera no es ninguna vergüenza. Yo soy pro. Soy el grito en alto de lo que ayer fue murmullo. La pasión de mis entrañas plantándole cara al miedo. Soy el principio del fin, la vergüenza al orgullo. Soy el amor sin permiso que pone en jaque su credo. En más de 70 países soy una criminal. Hay amores que matan si no encajan su dogma social. Soy Iggy dando ejemplo de legítima defensa. Soy otra forma de amor que puede ser resistencia. Y este deseo que llevo dentro, foco y roneo, Dios bendiga al guero. Por poder cantarlo, por poder hacerlo, ya no quiero ni puedo esconderlo. Soy el ladrillo de Stonewall, el guerrero en el Easter. Soy la paloma al vuelo que al rato el suelo resiste. Soy Elisa y Marcela, joder, soy Frida y Chabela. Soy todo lo que está bien, aunque a veces duela. Thank you. Es la primera vez que leo a esta autora, a la que le tenía ganas, y justo vi que tenía el libro perfecto para este programa. Hoy os voy a hablar de La vergüenza, de Annie Ernaux. Su nombre empezó a sonarme cuando ganó el Nobel de la Literatura el año pasado, en 2022, luego obviamente se me olvidó hasta la semana pasada, cuando empecé a pensar en este programa. La vergüenza es un texto basado en un único acontecimiento sucedido cuando Ernaux tenía 12 años. El 15 de junio de 1952, su padre intenta matar a su madre. El hombre ataca físicamente a su mujer con mucha ira y la autora presencia el ataque. Poco después, la madre dirá a la niña: «No ha pasado nada». Y quizás estas palabras son las que más perturban a Ernaux, más que la violencia del acontecimiento en sí. Cito: «Por mucho que al principio de cada curso estrenara una camisa nueva y tuviera un bonito misal, por mucho que fuera la primera de la clase en todas las asignaturas, por mucho que rezara mis oraciones, había dejado de pertenecer a las otras niñas de la clase. Había visto lo que no debía verse. Sabía lo que en la inocencia social de colegio privado no debería haber sabido, y eso me situaba de forma inevitable en el lado de aquellos cuya violencia, alcoholismo o desorden mental alimentaban los relatos que siempre concluían con «Es una pena que ocurran cosas como esta». Me había convertido en una persona indigna del colegio privado, indigna de su excelencia y de su perfección. Había entrado en el ámbito de la vergüenza. Lo peor de la vergüenza es que uno cree que es el único en sentirla. La vida en el pueblo, un lugar que la autora ni siquiera puede nombrar y que solo conocemos por su letra inicial, Y, es dura. Con 12 años, pensaba ella que era el único lugar que existía. No hay una fuera, un mundo más amplio. Hasta el verano del 1952, Ernaux nunca había salido del territorio al que creía que pertenecía, la región normanda de Francia. París quedaba muy lejos y solo parecía posible ir en un viaje organizado o si tenían familiares ahí viviendo. Hasta aquel entonces le parecía ni se imaginaba fuera del pueblo. Cito otra vez: «Es el lugar de origen sin nombre en el que, cuando vuelvo, me siento presa de un sopor que me impide pensar y hace desaparecer de mi mente casi todos los recuerdos concretos, como si fuera a tragarme de nuevo». Fin de la cita. «¿No os pasa lo mismo cuando volvéis a vuestro pueblo con el que no os habéis reconciliado del todo? Pues a mí sí. En el pueblo, el único día de fiesta es el domingo, que tampoco es el del todo festivo para la familia de la autora, ya que regentan el bar colmado del barrio. El resto de días de la semana Ernaux lo pasa en el colegio religioso y privado. Las reglas en el bar colmado son pocas pero claras. Se sonríe a todo el mundo, no se habla mal de nadie y no se habla de una misma. Reglas encaminadas a construir una especie de urbanidad que distingue lo público de lo privado, lo que pasa cuando hay gente y lo que pasa entre las paredes domésticas». Cito: «Considerada como una barrera de protección, la urbanidad resultaba inútil entre marido y mujer, entre padre e hijos. Incluso era considerada como una hipocresía o una maldad. La rudeza, el mal humor y el hablarse a gritos constituían las formas habituales de la comunicación familiar. Ser como todo el mundo era el objetivo general, el ideal que debía alcanzarse. La originalidad pasaba por excentricidad, incluso como la señal de estar chiflado. Todos los perros del barrio se llamaban Toby o Bobby». Agobio o encierro son las sensaciones de la autora al poner a desnudo las normas de su mundo a los 12 años. Lo que siente la joven Annie Ernaux después de la violencia contra su madre a la que ha presenciado, sin embargo, no es el miedo. Es la sensación de venir de una familia indigna. Un par de meses después de la agresión, padre e hija van de peregrinaje a Lourdes. La niña no está aterrorizada, está avergonzada. No puede contar ni escribir sobre ese día de junio hasta el 1995, cuando escribe el libro. Ese día de verano es como un rito de paso para mal. De repente se da cuenta que las condiciones en las que vive su familia, las palabras que utilizan mal, la soledad, empieza a vivir bajo el yugo de la vergüenza. La vergüenza se alimenta de vergüenza. La vergüenza es desnuda, es la única verdad, es repetición y acumulación. Es la fría conciencia de la pertenencia de clase, una vergüenza social que la aleja para siempre de la burguesía a la que anhela en este momento. Dice, es normal tener vergüenza, como si esta fuera una consecuencia inevitable del oficio de mis padres, de sus problemas de dinero, de su pasado de obreros, de nuestra forma de ser, de la escena de aquel domingo de junio. Para mí, la vergüenza se convirtió en una forma de vida. En el peor de los casos, era algo que ya ni siquiera percibía. La llevaba dentro de mi propio cuerpo. Con el viaje a Lourdes, la niña sale por primera vez de su pueblo. Por primera vez tiene agua corriente, se ducha con agua caliente que sale directamente de un grifo, duerme en hoteles, descubre un mundo que nunca antes había experimentado. La escuela, tan claustrofóbica como el pueblo, también está lejos. El alejamiento físico lleva a quello simbólico, que no duele menos. Empieza en este momento a vislumbrar la estructura social y sus desigualdades, y su primera reacción es rechazar su origen humilde, su familia, su contexto. Rechaza la letrina en el jardín, la vulgaridad, vaya adjetivo más clasista, de su padre, el camisón de su madre que huele a pis. Se abre una frontera entre lo que es y lo que quiere ser. Este inalcanzable que se transforma en vergüenza de vivir según normas mojicatas y respetables, donde nada se piensa y todo se hace como debe ser, respetando los tiempos, para todo, comulgar, hacerse la permanente, tener la regla, llevar medias de mujer, beber vino, fumar un cigarrillo, trabajar, salir, encontrar un marido, casarse. El acontecimiento abre una herida que parece insanable. Con su estilo plano y lineal, Erno nos cuenta cosas terribles por las que muchas hemos pasado. Su historia es nuestra historia, escrita con palabras sencillas pero precisas, tan descriptivas y viscerales al mismo tiempo. Una escritura que se convierte en cuerpo, escritura encarnada que parte de ella misma para convertirse en narración del contexto, de dinámicas personales que se vuelven sociales, de estructura de clase y género que constriñen y nos hacen sentir a menudo fuera de lugar. Erno desvirtualiza e incorpora la clase, la hace hábitos. De su mano sentimos la clase en la materialidad de la vida diaria. Es como leer la distinción de Pierre Bourdieu, admirado por la autora, pero con los cinco sentidos despertados a través del lenguaje. La misma Erno dice que no quiere escribir ningún relato, pues eso significa crear una realidad en vez de buscarla. Dice que quiere ser etnóloga de sí misma. En este proceso, que no es otro que politizar la vergüenza, se trata de hacerla visible, transformarla en orgullo, declararse y mostrarse colectivamente como todo lo que se nos vende como no deseable. Ser mujeres, ser de clase obrera, ser desviadas, mostrarse para subvertir las normas. Amigas, también la vergüenza es política. En Madrid hay una estación de tren, Chamartín Clara Campoamor, en la que nos reunimos las personas que queremos coger la línea C10 rumbo a Atocha y Príncipe Pío. Nos congregamos en torno a unos paneles esperando a que surja la información de en qué santo andén tendrá lugar el advenimiento del convoy. Siempre es un andén diferente y la información aparece con una antelación de menos de un minuto. Esto nos mantiene alerta y en guardia frente al adocenamiento de los usuarios de otras líneas. Hay poca información, pero muchas pantallas. Ahí ya tú compensas. Pero el lunes me ocurrió algo inaudito en lo que no he podido dejar de pensar desde entonces, hasta ahora. Mientras yo rumiaba sobre qué escribir para el tema de Desvergonzadas de esta semana, llegó una persona que se unió al grupo que escudriñaba el panel frente al que yo estaba. Era un señor de unos 40 y pico años que preguntó a la mujer que estaba delante de mí que si podía avisarle desde qué andén salía el tren para Atocha. Hubo cierta extrañeza durante unos instantes porque, aunque información había poca, la verdad, paneles había muchos. Pero el señor aclaró de viva voz el motivo de su petición. Es que no sé leer. Mi mente está ocupada todo el día y toda la noche, sí, cuando sueño también, en asuntos relacionados con la escritura, los alfabetos, otros sistemas de representación gráfica del pensamiento humano, las inscripciones líbico-bereberes de la Isla del Hierro y su significado, y de repente tenía delante un ser humano ajeno al hecho de la escritura. Pensé que, claro, que la alfabetización no era necesaria del 100% y que forzosamente tenía que haber una gente que por alguna razón hubiera quedado marginada de los itinerarios de la educación obligatoria. Lo comprobé, aprovechando que yo sí sé leer, y resulta que según la UNESCO, la tasa de alfabetización en España en 2020 era del 98,59%. Tenían incluso el dato desagregado por sexos, 99,03% para los hombres y 98,19% para las mujeres. Así que di con una del 1,41% de personas que viven en una realidad que no está hecha de letras, signos, renglones y párrafos. Pero claro, el 1,41% de 48.345.223 personas son unas cuantas personas. Son 681.667, más de 500.000 de personas que no saben leer ni escribir. Si se presentaran a las elecciones serían la quinta fuerza política. Poca broma. Surgió por fin la información en el panel y todo el grupo salió disparado hacia las escaleras del andén 10. El señor, que no sabía leer, me adelantó con mucha maña y se colocó delante de mí. Pero al salir al andén no estaba claro cuál era el tren, porque estaba un poco más adelante y había otro. Pero para las personas que sabían distinguir el número 10 de entre otro montón de ideogramas, aquello no representaba un problema. Y le escuché preguntar otra vez, ¿ese tren es el que va para Atocha? Dentro del vagón todo el mundo se relacionaba con sistemas de escritura, logogramas chinos, alfabetos latinos, cirílicos, árabes. Él escuchaba las señales distorsionadas que eventualmente surgían de un sistema de audio defectuoso y mal calibrado. Pero para él esas señales eran más claras que la epigrafía turbia de las estaciones. Existe el consenso de que el lenguaje es el cauce del pensamiento. Mi perro, Ñascu, no dispone de un lenguaje articulado, pero se hace entender el cabrón. Clarito, clarito. Y digo yo que piensa porque sé que sueña. El grado de separación entre los objetos y los símbolos en su cerebro de lobo adulterado no debe de ser muy grande. Pero no lo quiero porque su cerebro se parezca al mío, sino porque nuestros corazones laten juntos cuando salimos a correr por el monte. Pero si el lenguaje articula el pensamiento, la escritura conduce las ideas del mismo modo que una red dendrítica organiza las correntías superficial. Me imagino que en un cerebro ágrafo la información se recibirá por otras fuentes y se organizará de formas diferentes y quizá más ricas e impredecibles. Porque ahora mismo me doy cuenta de que el sistema de escritura que estoy utilizando está modificando la idea difusa que yo tenía en la cabeza cuando me senté a escribir esto en una mesa que hay en un pasillo de una facultad en la que estudiamos cosas como griego, latín, acadio o los silabogramas del mundo micénico. Me hubiera encantado sentarme con el señor sin sistemas de escritura y hablar con él, pero no creo que tenga nada interesante que decirle. La relación de todo esto que estoy contando con el tema que nos trae aquí tiene que ver con la vergüenza. Conozco un montón de relatos literarios y orales de gente, a veces cercana, que era capaz de inventar todo tipo de tretas y añagazas para que no se descubriera que no sabía leer. El analfabetismo era un motivo de profunda vergüenza en una sociedad con niveles de alfabetización peores que los actuales. Sin embargo, nuestro protagonista dijo, sin necesidad ninguna, es que no sé leer. No había vergüenza maldita en su cerebro sin letras. No sé leer y punto, ya está, a otra cosa. Bernhard Schlink escribió una novela, El lector, que contaba la historia de un muchacho que entablaba una relación con una mujer mucho mayor que él y uno de los rituales de su relación era que él leyera fragmentos de textos literarios. La historia estaba ambientada en Alemania en la segunda mitad del siglo XX. Con el tiempo se distancian y él, formándose como jurista, acude como oyente a un juicio en el que esta mujer está acusada de terribles crímenes que habría cometido durante la guerra como vigilante de campos de concentración. En concreto, se intentaba dilucidar en el juicio quién había escrito el informe que autorizaba dejar morir a un gran número de prisioneras en un incendio en una iglesia. Ella se autoinculpa para evitar que la sometan a un test para comparar su caligrafía con la del informe. Es en este momento cuando su examante se da cuenta de que es analfabeta y que prefiere lo propio de cumplir una condena de cárcel acusada de horribles crímenes que la vergüenza de que su secreto se haga público. A ver, es una novela y todo eso, pero es cierto que personas mayores que he conocido cuando era joven y que no tuvieron la oportunidad de recibir una educación básica preferían pasar por medio ciegas que por analfabetas. Y es por esto que me sorprende tanto la frescura con la que el tipo que me obsesiona proclamaba a los cuatro vientos su desconocimiento de los rudimentos de la lectoescritura. Y no he parado de hablar de esto con todo el mundo que me he cruzado, y así he recabado la historia de una compañera que daba clases de alfabetización a mujeres adultas en Úbeda, y se formó un grupito tan agradable que año tras año las alumnas rechazaban el certificado que las acreditaba como personas alfabetizadas para poder seguir asistiendo a aquel reducto de paz y sororidad que quizás fuera el único espacio seguro en sus vidas. Desvergonzadas. El silencio incómodo, qué estúpidas palabras, callas denso, respiro poco oxígeno, sazono con cianuro y lo mastico. Tendré que preparar bien la salida. Soy la rama que los vientos no pudieron arrancar. Me inspiro con el rumor salvaje, el oleaje sin control del mar bravío. Peleo con más o menos éxito por todo lo que creo. Sin piedad, como las perras más pequeñas atacando a los fantasmas, no controlan su tamaño. Al darme cuenta me río, soy presa de la norma como todas. La conciencia es el primer permiso penitenciario. Desde cría soñé con otra vida. Canciones de caramelo como un bucle en mi cabeza, mientras en mi sangre se gestaba la venganza. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene menos vainas. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene menos vainas. Me revelo porque quiero seguir viva, me parezco a las que luchan, me declaro solo mía. Y desde el día en que mi madre me parió tengo la furia en la mirada. Me he despertado con el buche lleno de ira. No controlo bien la rabia, vivo en el club de la lucha. No hay cartuchos, hay buzos pa' que bien suelte toque. Yo paso por la vida desnuda y a bocajarro y me las como, no problema, así soy. Los días buenos vivo, los malos escribo, así que este diario casi que invita al suicidio. La bruja me alienta, furia tranquila que estás muy cerca. Este mundo crea enfermas o sumisas al sistema, cara perra. Me muevo como puedo por las sendas más siniestras que se hallan en mi cabeza. Y si hay censura, haré mil malabares pa' cagarme en vuestra boca. ¿Has visto tu Hell's One Cup? Asco y venganza, marchita las rosas cortadas. Mira nuestra actitud, somos matojos, matorrales, arraigadas y voraces. Dejaron que nos ampare. Soy la misma quemada en una hoguera, desahuciada, mala madre, puta mendiga camella. El viento peina mis venas, penas en orden y sangre. No arderán nuestras ideas, mal que os pese. Suelto lastres, tú eres pose, yo paso y piso. Si osas tocarnos avisao, largo me traje, mi vida tacones. Penas, fieras, masacres, banderas moradas, katana y amigas. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene menos vainas. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene menos vainas. Venga, ahora vuelve a las cavernas. Ja, soy la chula de Invernalia. Hablaros y recomendaros una película que me ha gustado mucho. Se trata de Blue Jean, de la directora Georgia Oakley. Y es una historia que está ambientada en el norte de Inglaterra durante el gobierno de Margaret Thatcher. En esta época, concretamente en 1988, se aprobó la llamada Sección 28, que prohibía literalmente promover la homosexualidad en los centros educativos, y fomentar la idea de la homosexualidad como una relación familiar aceptable. Una norma que no es tan distinta de algunas que rigen ahora mismo en Rusia, en Hungría, en algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo, y que en Inglaterra y Gales se mantuvo vigente hasta 2003. Jean, nuestra protagonista, es una profesora de educación física lesbiana a la que vemos permanentemente asustada de la mirada de los demás. Lo que más caracteriza al personaje es esta tensión permanente, en el colegio, cuando está en el bar con sus amigas, con su familia, en su propia casa, con su novia. La vergüenza y el miedo no la dejan respirar y atraviesan todas sus relaciones personales. Un día llega a su clase una nueva alumna que pondrá en jaque a muchos niveles su percepción de sí misma y su forma de interactuar con el mundo. Viv, en cambio, la novia de Jean, es una mujer segura de sí, que refleja una forma más abierta a expresar y politizar su orientación sexual. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado de Blue Jean, y un aspecto que resulta muy positivo en una peli que es más bien dura, es que, aunque ninguno de los personajes son estrictamente activistas, ni se trata de una historia sobre la lucha LGBTI, más allá del ámbito personal, en la pantalla vemos reflejada una comunidad queer generosa, comprometida y autoconsciente frente al entorno hostil que la rodea. Blue Jean muestra con una gran sensibilidad cómo no solo nos comportamos de manera diferente en función de a quién tengamos delante, sino hasta qué punto podemos llegar a convertirnos en personas distintas para esconder aquello que queremos ocultar. En ese proceso terminamos no solo por esconder esa mácula que nos avergüenza, que muchas veces no tiene por qué ser un secreto, sino que anulamos nuestra personalidad por completo. Inevitablemente, esta autonegación acaba afectando a todas las áreas de nuestra vida, incluso aquellas en las que en principio nos sentíamos seguras. En la película se trata además de un efecto particularmente nefasto de la vergüenza. Muchas veces este sentimiento es el detonante que nos lleva a tener comportamientos que, a su vez, acaban por avergonzarnos, a veces con mucho más motivo. Hay un momento de la película en que este círculo de la vergüenza que engendra más vergüenza se hace muy patente, pero es que no quiero destripárosla. Solo diré que está relacionado con el trabajo de Jean como profesora y que es su propia respuesta al miedo que siente y a la vergüenza lo que acaba por hundirla. Este miedo, que obviamente responde a los mensajes de odio, al patriarcado y la heteronorma omnipresentes y también al rechazo de su familia, por otra parte también es un poco infundado o más bien magnificado, porque al parecer ningún docente perdió su trabajo a causa de la sección 28, que dentro de lo horrible que era no estipulaba que se pudiese despedir a alguien solo por ser homosexual. Pero en todo el caso lo que ocurre es que el malestar que provoca la vergüenza nos ofusca, incluso en situaciones mucho menos graves. Y por este motivo acabamos viendo a Jean tener que arrepentirse de su comportamiento con su novia o por ejemplo con su sobrino pequeño en una escena que es muy esclarecedora y realmente preciosa, también en términos visuales. Y es que Blue Jean no solo me ha parecido brillante por el tratamiento que hace del tema principal, es que además el guión, la dirección, las interpretaciones de las actrices o la producción también son extraordinarios. Y esto, por cierto, le ha valido varios premios, Independent Film Awards y también nominaciones a los BAFTA. En resumen, una película muy, muy recomendable. It's never quite enough. If you're flawless, then you're in forget to win first place. Don't forget to keep that smile on your face. Be a good boy. Try a little harder. You've got to make powder. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Desvergonzadas. Esperamos haberos sacado alguna vergüenza que igual habéis compartido con las que se han escuchado por aquí. Nos vemos en el próximo programa. Antes queremos mandar un abrazo enorme a Vivi, que nos hubiera acompañado hoy, pero está ahí recuperándose, que esperemos muy prontito, y le mandamos un abrazo y que la esperamos aquí en el estudio cuando quiera. También le mandamos un abrazo a Elis, que está por Italia, a Gaelx, que estará trabajando en su biblioteca, y desde aquí, desde el estudio, nos despedimos a Alicia, María, Valentina, acompañando a Miri, que ha estado ya a los controles, una profesional, una jabata, que te esperamos aquí cuando quieras. Han estado también las amigas Inés y Elena, y bueno, pues aquí me habéis estado escuchando a mí misma, a Rebeca, y que bueno, pues hasta el próximo programa.